Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación. Para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Poco más de 10 años tiene la organización Missing Children en Argentina, Chicos Perdidos de Argentina, y está en línea con nosotros su presidenta, la señora Lidia Grichener. Lidia, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos atentamente sobre la tarea que ustedes llevan a cabo diariamente. Muchísimas gracias por invitarnos. Entendemos que es importante la difusión. La difusión porque cuando una familia está en la situación de haber perdido un chico, de no saber dónde está, queda como paralizada, no sabe qué hacer. Nosotros lo que ofrecemos es orientarlos y acompañarlos en todo este proceso hasta que el chico aparezca. Y cuando va pasando el tiempo y el chico sigue sin aparecer, alentarlos para que nunca bajen los brazos. La búsqueda tiene que seguir hasta que el chico realmente se sepa qué es lo que ha pasado. Somos un simple grupo de voluntarios que lo que hacemos es brindar algo muy importante. Es todo nuestro amor, nuestro tiempo y nuestra dedicación. Cuando un chico se pierde, lo que les aconsejamos a las familias es, lo primero, acudir a la comisaría a hacer la denuncia. Hay que hacer esta denuncia y hay que exigir que la tomen. Hace un tiempo atrás todavía se hablaba de que había que esperar 24, 48 horas para que tomen la denuncia. Por suerte, esto ya, cada vez hay más gente que entiende que no es así, que las primeras horas son las más importantes. Hay que comenzar la búsqueda en el primer instante. Cuando se hace esta denuncia, les pedimos a las familias que nos envíen una copia. Tratamos de simplificar todo. Nos envían una copia de la denuncia, una copia del documento, una foto, y tratamos de estar en contacto con ellos para que nos cuenten, pequeñas cosas, como por ejemplo, si es un adolescente, dijo que tenía ganas de ir a algún lugar, conoció a alguna persona nueva, estuvo yendo a la escuela, le fue bien, le fue mal. Este tipo de cosas como para poder nosotros saber hacia dónde enviar las fotos para poder difundirlas. Lidia, le pregunto y le pido una confirmación porque creo que son cifras oficiales que ustedes manejan. ¿Cuántos chicos se perdieron en la Argentina desde enero del 2000 y a la fecha cuántos fueron encontrados, ¿no? La realidad es que lo que nosotros podemos hablar es de aquellas situaciones que nosotros conocemos. No se sabe cuántos chicos hay perdidos en el país. Pensemos que tampoco sabemos cuántos chicos hay en el país. Sé que ahora la provincia de Buenos Aires está haciendo un trabajo muy fuerte como para poder registrar a todos los chicos de la provincia. Aquel que nos esté escuchando y sepa que tiene un chico que no está registrado, que no tiene su documento, se le facilita todo para poder hacerlo. Nosotros estamos trabajando con una cifra de más de 5.000 chicos perdidos y con un encuentro de más del 93%. Muy alto. La realidad que es muy alto, pero para nosotros un chico perdido es muchísimo más alto. Nos gustaría que ninguno falte de sus hogares, que todos puedan retomar y que si hay conflictos, si hubo algo que lo llevó a irse, que lo puedan charlar y que se pueda resolver. La causa de mayor o más importante que ustedes detectan como motivo de la desaparición o pérdida de chicos, ¿es el conflicto familiar o hay alguna otra? La realidad es que la mayor cantidad son mujeres y adolescentes mujeres. Nos preocupa que la edad va bajando. Antes hablábamos de chicas de 14 años, hoy ya hablamos de chicas de 12, 11 años que toman esta decisión equivocada de irse de la casa. Y las causas tienen que ver con las cosas propias de la adolescencia, el quiero o no quiero, me imponen reglas, quiero ir a bailar y no me dejan, me fue mal en la escuela. Y también hay otro factor ahora que es muy importante, que es Internet. A través de los contactos con Internet, con personas que uno no sabe quiénes son, son tentadas como para decir, no, mirá, si no te está yendo bien, si no querés estar en tu casa, podés tener una vida mejor. Muchas de ellas son engañadas en los crecimientos de trabajo. Y no queremos crear pánico y que la gente que nos está escuchando diga, hoy mi hija no volvió de la escuela, seguro que está en una red de trata. No es así, esto es la minoría. Pero sí hay que denunciarlo y hay que saberlo para que los chicos, las chicas, tomen sus recaudos a la hora de utilizar internet, a la hora de subir fotos, a la hora de contactarse con alguien. Internet es una herramienta maravillosa, pero usémosla siendo un uso seguro. Tienen que saber hacia dónde están subiendo las fotos y con quién se están contactando. Ni más ni menos. ¿Usted diría, Lidia, que cuál es el recurso, según la práctica que ustedes tienen desde hace, ya digo, más de 10 años, cuál es el recurso que más ha servido, que es más valioso para localizar lo antes posible a un chico que la familia denuncia como perdido? Para nosotros es la difusión, y la difusión desde distintas maneras. La difusión en televisión, contando por radio las historias, en las boletas de servicios, en afiches que los padres van pegando en las zonas donde el chico se perdió, en las estaciones de trenes. Nosotros siempre les aconsejamos, hagan afiches con las fotos del chico, de la chica, y péguenlo. Siempre pidiendo autorización en qué lugar puede ser pegado, nunca invadiendo espacios que no son permitidos. Pero hay que hablar con todos, si son adolescentes, con todos sus amigos, si tienen un celular, mensajes de texto, si usan el Messenger a través de mensajitos de texto. O sea, siempre en contacto y siempre sin ningún tipo de situación de reto, sino en situación de decirles, mirá, te extrañamos, queremos que vuelvas, porque el susto y la idea de reprimenda no sirve absolutamente para nada. Al contrario, se interpone seguramente con el objetivo, ¿no es cierto? Tal cual, siempre mensajes de amor, y siempre hay alguna amiga que quizás conoce algo. Lo que pasa es que en esa edad los chicos es como que no quieren decir qué es lo que saben, pero cuando uno les explica que su amiga, su amigo puede estar en una situación de riesgo, es estar ayudándolos, no es estar faltando a la confianza que brindó este amigo. Y vos se preguntabas las causas, también hay otra causa que está subiendo mucho, que son las sustracciones de chicos entre los propios padres. Ajá. Hay gente que todavía dice, si está con la mamá, si está con el papá, no es un chico perdido, y nosotros podemos contarles historias que realmente no es así, porque se los lleva con engaños, se les cambia la identidad, si son mujeres se les corta el pelo y se los disfraza de varón. Entonces, cuando se los lleva a través de engaños, los chicos van viviendo situaciones realmente de mucha tristeza. Ambos padres tienen derecho a saber dónde están los chicos. Entonces, no los tomen como rehenes. Las cuestiones de adultos, arréglenlas entre adultos y que los chicos puedan seguir teniendo la infancia con las visitas con el padre, con la madre, con los abuelos, con los tíos, las mascotas, con todos sus juguetes. Bien. Lidia Grishner, entonces presidenta de Missing Children de Argentina, muchísimas gracias por este trabajo solidario y tan valioso que hacen y por este contacto con nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes, y les pedimos que pasen nuestro teléfono, que es el 0800-333-5500. Pásenlo cada vez que puedan, así si alguien nos necesita, puede encontrarnos. Y muchísimas gracias a ustedes. A usted, Lidia, muy amable. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, Si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.